municipal de Achocalla, hermano Telmo Félix Mamani Alba, también el hermano alcalde electo, hermano Damaso Ninaja, hermanos autoridades, hermanos concejales, hermanos subalcaldes, hermanos autoridades, hermanas centrales agrarias de capital, hermana subcentral, de la policía fronteriza, hermanos de los presidentes de los distritos 6, 7, 8 y 9, hermanos funcionarios, banda municipal, autoridades presentes, muy buenos días. Vamos a iniciar con el programa especial preparado para el día de hoy, para la entrega de motorizados para el tema de seguridad ciudadana que existe en la jurisdicción de Achocalla, como ser en Cantón Capital, en Asunta Quilbiri, Distrito 7, Distrito 8, Distrito 9. Asimismo, también ya pronto a crearse en Villa Concepción, como también en el Distrito número 6. En ese entendido, vamos a empezar con el programa. Como numeral 1 tenemos Himno Nacional del Estado Plurinacional de Bolivia, para lo cual pedimos a la concurrencia y autoridades, todos atención firmes y a destocarse los sombreros. Ayúdenme a decir que viva Achocalla. ¡Que viva! Todos descansen. Continuando con el programa, como numeral 2, tenemos palabras de bienvenida a cargo del hermano Heriberto Pascual, Central Agraria, Capital Achocalla. Muchas gracias, honorable alcalde del municipio de Achocalla, honorables señor presidente del Consejo Municipal, honorables concejales, hermanos subalcaldes, de igual manera de la policía fronteriza, también autoridades electas, honorable alcalde, concejales, hermanos de los cantones Asunta Quilbiri, Villa Concepción y Capital Achocalla, hermanos de los distritos 6, 7, 8 y 9, hermanos, autoridades, presenten, tengan ustedes muy buenos días. Buenos días. En esta ocasión quiero dar la bienvenida a todos los presentes acá que hoy día nos constituimos para la entrega de estos motorizados para la seguridad ciudadana. Yo creo que ya era hora, hermanos. Por eso, tal vez, agradecerle al honorable por la gestión que ha hecho, quizás en los últimos días, pero va a ser de mucho beneficio para lo que es el tema de la seguridad ciudadana. Hermanos, no tengo más palabras, decirles bienvenidos, veamos la entrega. Hermanos, una vez más digo que sea pues de mucho provecho en lo que se trata del tema de seguridad ciudadana. Muchas gracias, no tengo más palabras y ayúdenme a decir ¡Jalaya, tercera sección a Chocaya! Muchas gracias, hermanos y hermanas. Agradecemos al hermano Liberto Pascual, Central Agraria de Capital a Chocaya. También vamos a dar parte las palabras al policía, palabras al suboficial mayor Armando Cruz, jefe cantonal de la policía de Chocaya. Muy buenos días, distinguida concurrencia. Honorable alcalde, don Telmo Mamani, señor presidente del consejo, honorables concejales, señor presidente de la Federación de Juntas de Vecinos de Chocaya, señores presidentes de Juntas de Vecinos de diferentes distritos, señor subcentral agraria, Tupac Katari, Bartolina Sisa y vecinos. En este momento me toca agradecer a nombre de la Policía Boliviana al honorable alcalde por haber gestionado, ¿no?, la dotación de estas motocicletas para el beneficio de la policía del distrito o del municipio de Chocaya, los cuales nos van a servir, van a ser empleados en el patrullaje preventivo, lo cual es muy necesario. Con la presencia policial se pueden evitar muchas cosas, muchos atracos, digamos, muchas faltas y contravenciones. Agradecer también que las juntas de vecinos, en coordinación con su policía, tienen que realizar, digamos, el proyecto de construcción de las EPIs o de los módulos policiales que tanta falta nos hace. Por ejemplo, aquí en Chocaya no contamos con un módulo policial propio, pese a que tenemos terreno. Pero eso se hará gestiones y en lo futuro tenemos que contar con nuestros módulos policiales propios y así vamos a poder pedir a la superioridad dotación de más personal y que tengamos seguridad ciudadana acorde a nuestras necesidades. En este momento me toca agradecer al honorable alcalde saliente, igualmente al honorable alcalde entrante, vamos a coordinar las acciones de seguridad ciudadana. Y agradecer, honorable, por las gestiones y a su mismo, a su directorio. Muchísimas gracias. Agradecemos al suboficial mayor Armando Cruz por las palabras vertidas en este día tan importante para la entrega de los motorizados que tanta falta hace para la seguridad ciudadana de la jurisdicción de Chocaya. En ese entendido, vamos a dar también las palabras a una de las autoridades, al señor Mario Mamani, representante vicepresidente de FEJUVE Chocaya. Hermano Mario. Bueno, muchísimas gracias. Hermano Telmo, hermano Sabino, hermanos concejales, hermanos subalcaldes, hermanos de las centrales, subcentrales, hermano Damaso, hermanos de la Policía Fronteriza, hermanos de la banda, muy buenos días. Buenos días. En nombre de la Federación de Juntas Vecinales quiero adherirme al regocijo de este día, de ver que nuestra Policía Fronteriza, a partir de, seguramente de hoy, brindará seguridad en el campo de tener motorizados que tanto han requerido y necesitado. Ponerse un poquito más a la altura de la seguridad ciudadana de nuestras zonas aledañas de Chocaya. La Federación de Juntas Vecinales ha podido ver en el transcurso de esta gestión, aunque se manifiestan de distinta manera, ha podido ver que Chocaya ha ido saliendo de su postergación. Muy fácil es decir de que no se hizo nada, que no se ve, pero lo que se ve está quedando, con la seguridad de que las autoridades que van a ejercer en el campo de la seguridad ciudadana también mejorarán más. Esa es la esperanza que nos queda, hermanos y hermanos. En ese sentido, la ciudadanía ve con beneplácito de que en este campo estaríamos avanzando un poco más. Siempre con la esperanza de mejorar mucho más, hermanos y hermanos. En ese sentido, quiero adherirme a este día, viendo lo que vemos, no lo que se escucha. La policía fronteriza tiene más un arduo trabajo a partir de ahora, pero seguros de que sabrán responder, pero seguros también de que falta mucho más para tener acceso a esa seguridad que de verdad requiere la ciudadanía de Achocaya, hermanos y hermanos. ¡Jalaya Achocaya, hermanos y hermanos! ¡Jalaya! Muchísimas gracias. Agradecemos nuevamente, hermanos representantes de la Federación de Juntas Vecinales. Las motocicletas que ustedes ven acá, hermanos, es de la marca Hawaiian, ya modelo 2015. Asimismo, continuando con el programa preparado para el día de hoy, vamos a dar también las palabras al hermano Damaso Ninaja, honorable alcalde municipal electo. Gracias, hermano. Honorable Telmo, hermano Sabino, presidente de consejo, hermanos concejales electos, hermanos centrales agrarias, hermanos de los distritos 6, 7, 8, 9, hermanos de la policía fronteriza, hermanos de la banda municipal y concurrencia en general, tengan todos ustedes muy buenos días. En sí, hermanos, para mí es una satisfacción ver de que con el tema de seguridad ciudadana se pueda entregar las 12 motocicletas que van a ser en sí útil en los cantones y distritos. Sin embargo, auguro mucho, hermano alcalde, que se realice este trabajo, y asimismo quiero dirigirme en este momento a los hermanos de la policía fronteriza hablando de tema seguridad. Tal vez seguridad no solo es control con motos, ¿verdad?, sino que también cuando hablamos de seguridad, hablamos de control y expendio de bebidas. Cuando hablamos de seguridad ciudadana, hablamos de control de velocidad de movilidades. Por lo tanto, tiene que ver control con radars, hermanos. Cuando hablamos de control social, tiene que ver la construcción de un módulo policial integral. Y como alcalde electo, lo vamos a realizar, hermanos de la policía fronteriza. Y asimismo, tal vez es insuficiente el personal que está acá presente en el municipio de Achocaya. Vamos a solicitar ante el comando departamental para que pueda haber más policías, tanto en la capital como en los distritos y cantones. Y también quiero rogarles a ustedes, hermanos, de que podamos trabajar por este municipio de Achocaya en tema de seguridad. Tal vez, hermanos de la policía, como dirigentes hemos escuchado de que también la policía a veces hace el tema de maltrato o abusa en el tema de control a parejas en el sector de la laguna. Vamos a tener reuniones para poder coordinar este tema y que ojalá no ocurra esto. Pero como alcalde electo sí tengo ese objetivo de trabajar por el tema de seguridad ciudadana y fortificar a la policía con equipamiento y con todo lo que sea necesario, hermanos. Bueno, hermano alcalde, termino con estas palabras. Y para terminar, también quiero aprovechar este acto para poder felicitar a todas las madres, ya que el día de mañana es 27 de mayo y creo que lo tienen bien merecido las mamás, porque la madre es el que da la cara por el hijo, la madre es el que se sacrifica por un hijo, la madre es el que vela por la familia. Y la madre siempre busca la integridad de la familia. Y por esto y por muchas otras actividades sacrificadas que realiza nuestras madres, quiero felicitar a todas las mamás que están presentes en este momento y aprovechar el medio, hacer llegar también un fraterno saludo y un abrazo a todas las mamás del municipio de Achocaya. Muchas felicidades y muchas gracias, hermanos. Gracias. Agradecemos las palabras, hermano honorable Damaso Ninaja, alcalde electo de la gestión 2015-2020. Ya llegando al momento más importante para este día tan importante para todos los achocalleños y principalmente para el área de seguridad ciudadana, vamos a dar a continuación las palabras a cargo del honorable alcalde Telmo Félix Mamani Alba y asimismo la entrega de los diferentes motos a los puestos policiales que existe en la jurisdicción de Achocalla. Muy bien, honorable presidente del consejo, honorables concejales, hermana concejal, honorables subalcaldes, hermanos central agraria, hermanos subcentrales, algunos hermanos secretarios generales, hermanos presidentes, juntas vecinales, hermano consejo de presidentes, hermano Fejube, hermanos del control social, hermanos de la policía fronteriza, hermanas, todos presentes acá, compañeros de la banda, primero saludarles, muy buenos días. Bueno, hermanos, en esta ocasión ya prácticamente nosotros estamos cesando nuestra gestión, pero tenemos un compromiso con la población, con los hermanos de los cantones, con los hermanos de los distritos, de cumplir en el tema de la seguridad ciudadana. Tal vez un poco recordar, hermanos, cuando nosotros asumimos julio 2010, prácticamente el municipio, por no decir un poco más, desamparado. No voy a hablar mal de nadie, pero en esa situación se ha podido encontrar. Teníamos dos efectivos, dos policías acá. Si bien recuerdo, ha sido de la época que han comprado dos motocicletas. ¿No, hermanos, conocen, no? Dos motocicletas, será de hermano Pérez o Carlos Torres, puedo equivocarme. Después no se hizo ninguna compra más. Los hermanos tenían constantes reclamos. ¿Cómo vamos a ir a patrullar? Bueno, hacíamos arreglar esas dos motocicletas que tenía el municipio. Bueno, decían también los hermanos policías, ¿no? ¿Cómo vamos a arrestar en la moto? No le vamos a decir subite atrás y moto más vamos a perder, ¿no? Entonces, da una gran preocupación. Y nos ponemos, pues, tema, no podíamos comprar movilidad, ¿no? Recurso muy acortado también, seguridad ciudadana. Viene por ley, pero Achocalla es grande. Entonces, en ese sentido, hemos tenido que buscar algunos autos incautados, algunos autos podemos traer de Oruro, otros de Potosí. Bueno, de alguna otra forma hemos ayudado. Actualmente tienen un taxi Caldina que me han informado que también está en estos momentos ya un poco en mal estado. Pero la figura es lo siguiente, hermanos, ¿no? Algún subalcalde, algunos hermanos de los distritos se han movilizado entre el 8, especialmente el 9, para entonces hermano Raimundo. Hay también otros autos, marca Jeep. El distrito 8 traemos una camioneta Toyota, ¿no? Desde Copacabana. Esos autos estaban archivados. Hermanos subalcaldes se movilizan. Bueno, solicitan al alcalde, vamos a recoger de allá. Lo hacemos acondicionar, por ejemplo, esa camioneta Toyota era color rojo. Lo hemos pintado otro colorcito, está bonito. Está dando servicio. Así está subsistiendo, hermanos. Así estamos. Pero, hermanos, yo creo, al escuchar al alcalde entrante, me da la gran satisfacción, porque yo he recibido mucha crítica en el tema de seguridad ciudadana, por culpa de patrullaje, por culpa de algunas situaciones, tal vez combustible, muchos aspectos. Pero, hermanos, el día de hoy vamos a entregar 12 motocicletas para toda la jurisdicción de Achocalla. Tenemos también, hay que ser claros, ¿no? Tenemos en Distrito 6, no tenemos módulo policial. Cantón Villa Concepción tampoco. Pero la ley dice no pueden guardar, no pueden, tienen que estar usados tampoco. Donde no hay podemos llevar, ¿no? Donde no, es un poco medio complicado. Pero tampoco podemos decir para ustedes no hay nada, ¿no? Hay que dar responsabilidad, hay que entregarlos a los hermanos. De alguna otra forma también seguramente dentro de las juntas vecinales un vecino, alguien siempre va también a hacer, ayudar, coadyuvar en cuanto al patrullaje. Y después, hermanos, distrito 7 tenemos ya los efectivos. Hermano, también tenemos en el 8, en el 9, tanto en la Junta Quilbiri y aquí en la capital. Cada uno se va a asignar 2 motocicletas. Hermanos, alguien en su momento mencionaba, el hermano entrante alcalde, tal vez es insuficiente los efectivos, los hermanos policías. Evidentemente, hermano alcalde entrante, hermanos concejales, es insuficiente. Pero hermanos, nosotros encontramos con 12 efectivos, pero gracias a Dios en el norte contamos con 4, en el 8 de subalcalde también tenemos 2, 4. Asunta Quilbiri, hermano subalcalde, también tenemos 6, tenemos 4 actuales. Pero son 6 designados, pero 4 actúan. Aquí tenemos de la misma forma 4, entonces ya tenemos efectivos. Y hermano, hay que seguir aumentando, ¿no? De acuerdo a nuestra población. Tenemos colegios donde prácticamente están alrededor de 700 alumnos y más, tal vez, que prácticamente están a la intemperie. Esperamos que estas motocicletas brinden ese servicio, que sirva para brindar esa seguridad. Hermanos, a veces, muchas veces lo utilizamos para otros fines. Pero hermanos, no pensamos que eso va a suceder. Hermanos dirigentes, hermanos subalcaldes, hermanos vecinos, yo creo que de alguna otra forma va a beneficiar estas motocicletas. Entonces, hermanos concejales, gracias también por el apoyo para dar viabilidad, ¿no? Creo que están las documentaciones ya prácticamente ya con todos sus documentos de cada motocicleta. Como tenemos aquí el sistema RUAT, ya de alguna otra forma dar sus placas correspondientes. Bueno, ya cada cual se va a correr la responsabilidad. Entonces, hermanos, no tengo tal vez más que decir, más que hablar. Simplemente agradecer la presencia de cada uno de ustedes, hermanos concejales, subalcaldes. Están presentes acá, mira, 6, 7, 8, 9. Asunta Quilbir, mira, concejal, yo creo que está en camino, no sé, algo está sucediendo. Entonces, están presentes. Los hermanos concejales acá también, de entrantes, hermano alcalde. Estamos aquí en familia, Achocalla es uno solo, y Achocalla tiene que seguir adelantando. Hermano, ojalá Dios quiera, en la próxima gestión, hallar tal vez movilidades para los distritos, para la policía, sería interesante. Pero el alcalde solo o concejales solitos no van a poder. Subalcalde solo tampoco va a poder. Si todos unidos, bases, vecinos, dirigentes, alcalde, toditos, empujamos, yo sé que se va a poder. No estamos lejos de eso. Entonces, soñar tampoco cuesta nada. Aprovechar el día de mañana, día importante, para no extenderme, mil felicidades, señoras mamás presentes acá. Mañana vamos a estar visitando a algunas mamás también, a donde podamos alcanzar, a las unidades educativas, algunos distritos que han llegado las invitaciones. Ahora nos alcance tiempo para llegar a todos, honorables concejales. Hermanos, sin más que decir, en esta ocasión seguramente compañero Hugo tiene una lista y vamos a invitar, lo vamos a entregar, lo vamos a invitar, lo vamos a entregar. Hermanos, hermanas, muchas gracias por haberme escuchado y ayudarme a decir ¡Jalá la Chocalla! ¡Jalá a los distritos! ¡Jalá! Muchas gracias, hermanos, hermanas. Toda la vida en los distritos, ¿no?